Bueno, entonces la U a la tabla está situada en todo el barrio El Jardín, en Manrique, es comuna nororiental de Medellín. Es más conocida como la planta de energía, porque la gente no la conoce como la tablaza, pero cuando vos decís la planta, ya saben que es ahí donde está ubicada la próxima uva. Pues esta uva tiene una posición estratégica, porque está en un espacio donde confluyen varios barrios que son de los más altos. Entonces, pienso que esa uva va a tener un territorio muy, muy acertado en su construcción. Inclusive creo que es la única que va a tener como un aprovechamiento de un lago, porque es un espacio donde hay demasiada agua, y yo creo que eso va a ser como un valor agregado que va a tener esa uva. Bueno, pues dentro de la fotomaratón yo conté con una organización que se llama OCRAP, es de realidad, arte y poesía. Son unos jóvenes que le están aportando pues como en la zona, ahí en la parte de Monte Carlo, del barrio El Jardín, dando pues como un aporte a la cultura, al arte, por medio de todos esos eventos que ellos hacen ahí en el bosque. Entonces pienso que tienen muy buena acogida, inclusive por los chicos que están ahí en los colegios. Yo creo que vamos bien ahí con ellos. Para mí aportan mucho. Yo estoy muy recién viviendo en este barrio, pero aquí hay gente pues de muy bajo nivel económico que este cambio los puede ayudar en todo sentido. En el sentido que mejoran la calidad de la vida, las casas se les van a valorizar, no va a haber tanta suciedad en la calle, ese acopio de basura que hay ahí, donde supuestamente va a estar la uva, va a desaparecer por completo. Me imagino que todas las calles van a quedar pavimentadas, entonces eso le cambia mucho la vida a la gente, los niños, a toda la gente por acá.